Deprisa, Caperucita. Pero si ya casi estoy. Si es casi, no estás. Jo, mamá, hoy estás muy nerviosa. Claro que estoy nerviosa. La abuela está enferma. Pero ya voy para allá. Además, soy tu madre y no tengo que darte explicaciones. Las madres podemos estar nerviosas. ¿Y las hijas no podemos? Llévale esta cesta a tu abuela. No te pares a mirar las flores. No vayas a dormirte. No hables con desconocidos. No te apartes del sendero. Y cuando llegues, dale un beso a tu abuela. Sí, mamá. Y después del beso, le daré una patada. ¡Caperucita! Anda, mamá, que era una broma. Y no tardes. No, mamá. Pues ya estás tardando. ¡Jo, mamá! ¡Adiós! ¡Ten cuidado! Dicen que ha venido un lobo. Sí, mamá. ¡Tendré cuidado con el topo! ¡Caperucita! ¿Esta niña? No sé a quién ha salido. Oh, sí. Oh, no sé, estoy muy nerviosa. ¡Qué olor tan bueno tienen! ¡Y qué calorcillo hace aquí, al sol! Y que lo sepas, sol, das mucho sueño. Ay, solo un poquito. Roja, decididamente esto no es hierba. Niña, despierta. Hola, yo soy Caperucita Roja. ¿Qué haces en el bosque? Voy a casa de mi abuela a llevarle un pastel y una botella de vino. Es que está enferma, ¿sabes? Vas a ninguna parte. Estás dormida. Bueno, solo un poquito. Ten cuidado. El lobo Jacobo ha llegado al bosque. Ya me lo dijo mi madre. Jacobo, el topo. Busco cosas naranjas, porque las zanahorias son naranjas. ¿Naranja? No, no, no. Esto es blanco. ¿Naranja? No, no, no. Esto es rojo. ¿Eres una zanahoria roja? ¡Hala! ¡Eres un conejo! ¿Y tú? ¿Una zanahoria roja? No, soy Caperucita Roja. Voy a casa de mi abuela a llevarle un pastel y una botella de vino. Es que está enferma, ¿sabes? Ya me parecías muy grande para ser una zanahoria. ¡Eres un conejo que habla! ¡Los conejos no hablamos! ¡Y las vacas tampoco! ¡Estás dormida! ¡Y sueñas! ¡Y recuerda, Jacobo el Lobo está cerca! ¡Ay! ¡Que me he dormido! ¡Se me está haciendo tarde! ¿Y a dónde llegas tarde, niña? Voy a casa de mi abuela, a llevarle un pastel y una botella de vino. Es que está enferma. ¿Sabe usted algún camino más corto que este sendero? Es muy tarde y me van a reñir. ¡Claro, claro! Un camino corto, muy corto. Lo conozco. Y también dónde está la casa de tu abuela. Ve por el centro del bosque. No hay camino, pero llegarás antes. Te lo dice Jacobo. Es usted muy amable, Jacobo. Alguien me ha hablado de usted, aunque no recuerdo quién pudo haber sido. Adiós y gracias. Ha sido más fácil de lo que imaginé. Y yo llegaré a casa de la vieja antes que la niña, y allí me la comeré. Si lo hubiese intentado aquí, se habrían escuchado sus gritos. En la casa nadie lo oirá. Esto no me gusta. Caperucita se retrasa. ¿Eres tú, Caperucita? Sí, abuelita. Caperucita soy. Te traigo vino y una tarta. Pasa, pasa, Caperucita. Entra. Hola, querida abuelita. Pero si eres el lo bobo. Bobo no, soy Jacobo. Buah, todo está resultando muy fácil. Se ha desmayado. Mejor, la esconderé para que no la vea la niña. Esta me servirá para hacer una sopa. ¡Hola, abuela! Acércate a la cama, Caperucita. Siéntate a mi lado, que no puedo levantarme. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Para oírte mejor, Caperucita. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Para verte mejor, Caperucita. Y abuelita, ¿qué boca más grande tienes? ¡Para comerte mejor! ¡Te he encontrado, Jacobo! Sabía que tarde o temprano pasarías por aquí. Pero mamá, querida madre, te equivocas. Caperucita y yo solo jugábamos. ¡Uy! ¡Cómo nos hemos divertido! ¡Eso es mentira! ¡Me querías comer! Y ahora seguimos jugando. Contamos mentiras. Se llama el juego. ¡Mentira! ¡Ay, ay! ¡Siempre jugando! ¡Caperucita! ¡Déjate de cuentos! ¡Que este se ha acabado! ¡Vamos para casa! ¡Ya hablaremos allí! ¡No empezarás otra vez con eso de ir al colegio! ¡Me has adivinado el pensamiento! ¡Mamá! ¡El colegio es para los corderos! ¡A casa, te digo! ¡El colegio es muy aburrido! ¡Tú sí que eres aburrido! ¡Siempre con las mismas tonterías! Lo siento por el susto, Caperucita. Este hijo mío es un simplón. ¡Oh! ¡No soy un simplón! ¡Adiós, Caperucita! ¡Andando para casa! ¡Ay, mi madre! ¡Otro lobo! ¡Por el bigote de tu abuelo! ¡Sácame de aquí que me falta el aire! ¡Abuela! ¡Ay, hija! Como bien dice su madre, ese Jacobo tiene que aprender a ser un buen lobo. ¡Venga, muchacha, animaros! ¡A pasar por casa del alcalde! ¡Mucho más brillo! ¡Ha comenzado la fiesta del pueblo! ¡Vamos a buscar a tu madre y nos vamos para allá a las tres! ¿Pero vas a ir en camisón? ¡Es una fiesta de disfraces! ¡Y yo voy disfrazada de abuela dormilona! ¿Y no estabas enferma? ¡Claro! ¡Y una fiesta es el mejor remedio! ¡Oh, abuela! ¡Eres la bomba! ¡Oh! ¡Y ya me verás cuando comience el baile! ¡Ay, abuela! ¡Vamos, vamos! Quiero bailar contigo, un lindo rock and roll, hola mi amor. Podamos devorar.